Paradigma Media Andalucía es una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es ofrecer a la sociedad una plataforma de información libre y objetiva, como por ejemplo esta radio. La protagonista de las noticias es la ciudadanía de Córdoba. Colabora con la asociación. Su sostenibilidad depende de cada una y uno de nosotras y nosotros. Visita paradigmamedia.org y rellena libremente el formulario de colaboración. Paradigma Media Andalucía. La información del pueblo y para el pueblo. Paradigma Radio. El poder del pueblo. Paradigma Radio es tu radio. It's getting harder to breathe. Turn smoky your love. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Con Inés Fontiveros y Alex Castellano en Paradigma Radio. Realmente es interesante tener el concepto que el poder está en el pueblo, en la ciudadanía, en sus gentes, en las personas que componen esta ciudad. Y qué mejor que esta mañana podamos hablar de una organización que tiene que ver con la población, con el pueblo, representa al pueblo en su más clara expresión, como es la Federación de Asociaciones Vecinales, y que en su presidente esta mañana nos acompaña, don Antonio. Buenos días. Buenos días. ¿Está el poder en el pueblo? Hombre, yo quiero pensar que sí. Quiero pensar que sí, porque además es donde emana toda la posibilidad de cambiar las cosas, ¿no? Así que yo espero y quiero pensar que sí. ¿Y tú, Inés? Pues yo, igual que Antonio Toledano, pues quiero pensar que sí, me gustaría que fuera así. Pero es verdad que a veces el poder político, ¿no?, el que toma las decisiones, no tiene en cuenta ese poder del pueblo, y entonces ahí ya mal camino tienen, ¿no? Porque vamos a tratar un tema que considero que si el pueblo tiene poder, tendría que escuchar la inquietud que tiene el pueblo, ¿no?, para cambiar algunas cosas de esta ciudad que llaman poderosamente la atención cuando las autoridades políticas toman decisiones de espaldas a la población, ¿no? Bueno, evidentemente, pero vamos, no solamente las decisiones son por este ayuntamiento, sino en todos los ayuntamientos y en el Estado, ¿no? Hay decisiones o hay actitudes que no las entienden, ¿no?, porque parece ser que van en contra de la voluntad de las personas, ¿no? Pero bueno, ahí tienen que estar también fuertes las organizaciones y el pueblo, ¿no?, para estar presente y para decir, bueno, pues hasta aquí estamos y aquí vamos a llegar. ¿Cuál es el tema que tratamos ahora, Inés? Pues mira, recientemente la Junta, hizo un decreto que regulará el ocio, los horarios nocturnos y todo eso, ¿no? Antonio, parece que esto, de una forma no participada ni participativa, ¿no?, pues esto supondrá un nuevo encontronazo con la convivencia, ¿no?, vecinal. Sí, bueno, Inés, te pongo un antecedente. El decreto sale, es el 155/18. Qué número más raro, ¿no? 155. Sí, te iba a decir, es que... Pero no me lo invento que están aquí. No me lo invento, está aquí, ¿no? De 31 de julio. Bueno, pues este decreto es el que regula pues todo lo que son los espectáculos públicos, las actividades recreativas en establecimientos públicos de Andalucía, y regula sus modalidades. Evidentemente, como tú bien dices, Inés, nosotros pensamos, creemos firmemente que ha nacido, sin participación, ¿no? Sin participación vecinal, sin participación de los ciudadanos en definitiva. Con lo cual, creemos que está de espalda a la realidad de lo que es la vida diaria de una ciudad, ¿no? Esto es muy importante porque regulará no solamente regulará las actividades recreativas en Córdoba, sino en toda la comunidad, ¿no? Entonces, hay que partir de que ninguna ciudad es igual, y de toda la trayectoria que las ciudades tienen, ¿no? Porque aquí entraría también los horarios de hostelería, de negocio. Comercio. Que ahí entraría todo, parece que se ha hecho el decreto con el apoyo de las asociaciones vecinales, sino con el apoyo empresarial, ¿no? No lo sé. Bueno, ten en cuenta que el sector empresarial es un sector muy muy fuerte, ¿no? Un sector que sus objetivos están claros, ¿no? Evidentemente un sector empresarial que lo que pretende, poner en firme sus propósitos, que evidentemente lo hable y legítimos como la de ganar dinero y tener sus negocios abiertos lo más posible. Evidentemente es una cuestión totalmente lícita y legítima, ¿no? Pero frente a eso, la ciudadanía tiene también su legitimidad de poner límites, porque si no, todo lo que es el descanso, todo lo que es la vida en común, se va a deteriorar, ¿no? ¿Cómo se puede equilibrar, Antonio, el hecho de que la economía de Andalucía se sostiene en el turismo, en todo lo que rodea al turismo? Porque aquí no hay industria y cada día hay menos trabajo. ¿Y cómo vamos a equilibrar esa necesidad de que alguien tenga que trabajar o que alguien pueda tener una capacidad de inventar alguna actividad que resulte turísticamente atractiva? Claro, no, pero es un problema de fondo y que necesitaría ahora de discusión, ¿no? Nosotros pensamos, y además yo creo que eso es una cuestión que no solamente una ciudad debe vivir del turismo o no solamente debe vivir de la hostelería, ¿no? Pero hay que poner los medios para que eso no ocurra, ¿no? Evidentemente, habrá que hacer el ayuntamiento, los ayuntamientos tendrán que hacer planes para que la industria se acerquen a las ciudades, por ejemplo en este caso a Córdoba, y que no nos basemos simplemente en un sector económico, ¿no? Está claro que, por ejemplo, el sector turístico poco a poco va a ir en decadencia, porque el arco mediterráneo cada vez se está recuperando más y nosotros hemos vivido de que esos turistas que ya no iban al Mediterráneo, los países del Mediterráneo, por distintas consecuencias y causas, que vuelvan y que, nosotros nos vamos a resentir, no solamente Córdoba, sino, bastantes ciudades, ¿no? Con lo cual, si hemos apostado por un turismo que no es de calidad, sino por un turismo de pasada, un turismo de que llega, pasa ahora y se va, y no hemos apostado por un turismo de calidad, por un turismo de patrimonial, evidentemente no vamos a resentir mucho. Pero para eso habrá que poner medidas y para eso, esperamos nuestros gobernantes y la ciudadanía, que tenemos que estar detrás solicitando y pidiendo otras cuestiones, ¿no? ¿Pero los ciudadanos están dispuestos a presionar de alguna manera a las autoridades para que tengan en consideración las opiniones de los vecinos? ¿Que si la ciudadanía está dispuesta? Sí, me refiero a medidas de fuerza, manifestaciones. Hombre, en fin, nosotros, se trata de reflejar la inquietud o el cabreo que tiene la población, sí, a los que dirigen, a los que gobiernan en este momento. Pero evidentemente, vamos a ver, cada organización plantea sus reivindicaciones como puede o como quiere o como sabe, ¿no? Nosotros evidentemente estamos presentes en todo lo que podamos incidir. La federación intenta estar presente en cuanto todo lo que se relacione a la actividad de la ciudad, ¿no? Y tanto en comisiones como en la calle, como estamos intentando. Ahora, la incidencia, que eso yo creo que es permeable, el gobierno o los gobiernos o las personas son permeables, ¿no? Otra cosa es la disposición y otra cosa es la voluntad y otra cosa es la posibilidad que tengan de escuchar, no de escuchar, sino de realizar todo lo que se le pide, ¿no? que es muy complicado. De hecho, Antonio, la federación ha presentado alegaciones, ¿no?, a este... Sí, bueno, el tema está en que se presentaron alegaciones, tanto porque tú sabes también es que existe una federación de casco histórico, en la cual está el casco histórico de Córdoba, está incluida la Cerquía, y bueno, se han presentado alegaciones. Esas alegaciones, bueno, pues no han tenido repercusión en el decreto. Ahondando, si me permití, en el tema del decreto, el problema del decreto es que, o las consecuencias del decreto, es que ya no va a ser una cuestión de que va a perjudicar a un espacio en concreto como el casco histórico, ¿no? O se nos achaca que siempre estamos trabajando por el casco histórico, siempre estamos ocupados del casco histórico. El decreto evidentemente va a afectar a toda la ciudadanía, a toda la ciudad, ¿no? Porque regula la posibilidad de que haya actuaciones de pequeño formato, que no sabemos muy bien esas actuaciones de pequeño formato cómo se visualizan, ¿no? Si son dos músicos, tres músicos, o sea, pero en toda la ciudad, o sea, en todo espacio público, incluso en jardines. Entonces ya no es un problema solamente del casco histórico, sino que va a afectar a toda la ciudad. En cualquier local de hostelería se pueden realizar actividades musicales o poner, con lo cual la molestia va a ser, ya digo, para toda la ciudadanía, ¿no? De hecho, se van a ampliar horarios, ¿no? Se van a ampliar horarios, se amplían horarios, una hora más y otra hora más en los días festivos. Y los previos a los festivos, los prefestivos. Y fundamentalmente, para centrar más el tema, el decreto está ahí. Ahora, la patata caliente se le pasa para ejecutar el proyecto, el decreto, se le pasa al ayuntamiento. Nosotros pensamos... ¿El ayuntamiento dispone de capacidad para poder regular todo esto? Ese es el tema. El ayuntamiento actualmente ya, con toda la polémica que con toda la problemática que existe en nuestra ciudad, de veladores, como ya sabéis que estamos trabajando muchísimo en veladores, y en todo lo que respecta a veladores, parasoles, sombrillas, el ayuntamiento ya no es capaz de controlar eso. Con lo cual, si ya no es capaz de controlar el sistema como está ahora, cuando se ponga en funcionamiento el decreto y haya mayor horario, haya actuaciones musicales, ya la incompetencia ya es totalmente fundamental, ¿no? Es que no tiene. Cabe una pregunta en lo que es el decreto. En lo que es el decreto y todo lo que se puede referir a esta decisión por parte de la Junta de Andalucía. ¿La música es ruido? ¿Molesta? La música... Como arte. No, hombre, como arte, la música evidentemente es un arte. Ahora, otra cuestión es que ese arte esté puesta a las 5 de la mañana con alta y ya no se convierte en arte, ya no es una música, sino ya es estridencia para los vecinos que lo están soportando. Evidentemente nosotros no estamos en contra, ni mucho menos, de que haya actuaciones ni de la música en sí, pero ya no solamente eso, es la música enlatada, actuaciones, porque no habla solamente de actuaciones musicales, habla de todo tipo de actuaciones, ¿no? Evidentemente es comprensible, a nadie, a todo el mundo le nos gusta la música, pero claro, evidentemente también hay que respetar el descanso de las personas, y no podemos desde las 12 de la mañana, que regula que se pueden iniciar de las 12 de la mañana hasta las 2 de la mañana o 3 de la mañana, evidentemente, como comprenderá, ya hay personas que el arte ya pues le sobra, ¿no? Le molesta, ¿no? Antonio Toledano, gracias por venir esta mañana aquí a nuestra emisora a contarnos lo que ha ocurrido, y seguiremos hablando del tema, si le parece. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por invitarme. Hasta luego. Aquí, en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?